desde la mañana no he parado de rimar. Mi sentimiento por el rap no lo puedo ocultar. De a poco ya no hay luces, se enciende esta gran ciudad. Comienza un nuevo día, despierta y vive tu realidad. Yo, día tras día veo que esa niña es que era hermosa. Se torna de un color gris, ahora realmente es peligrosa. Niños van por la calle, quieren disparar sus balas. Incentivados solo por la maldad que tú exhalas. Le enseñas a un pequeño que con una pistola tiene que defenderse. Así madre lloran a ver sus hijos muertos, no pueden convencerse. Y al verse con tanto dolor en el alma, una mujer siente que no supo cuidar a su hijo ni siquiera consiguió lo suficiente. Nos hace falta conciencia, este mundo no da para más. Con sinceridad, siente con maldad, nunca te servirá para nada. Vivo mi vida con calma, mis palabras mi única arma. Motivado por el rey que me provoca, de broma lo llevo en mi alma. Y esto va para el gobernante, vistiéndose tan elegante. Dejé de mentir a la gente, ya lo dimos cuenta que es solo farsante. Que hablaste, que mi chile está en progreso. Mientras pregunto qué es eso, busco a otro perro para darle ese hueso. Yo, si veo un nuevo día, seguiré yo con mi plan. Viviendo en armonía y escuchar música rap. Quien busca rebeldía simplemente acaba mal. Y así entre tantas balas muertes solo encontrarán. Si veo un nuevo día, seguiré yo con mi plan. Viviendo en armonía y escuchar música rap. Quien busca rebeldía simplemente acaba mal. Y así entre tantas balas muertes solo encontrarán. Yo, muertes solo encontrarán. O quedando en cana sus hijos ya no tendrán pan. Cosechas lo que siembras, dice un viejo y buen refrán. Entonces sus hijos sus mismos pasos seguirán, pues ya verán. Seguirá el mundo y su malicia. Pequeños velados y muertos son parte de una noticia. Me da pena, rencor y rabia, con esto ya me confundo. Si Dios se preocupa del débil, se olvidó de nuestro mundo. Pero segundo tras segundo veo como nada cambia, se torna todo más absurdo. De noche almas en pena, muertos en vida en la población. Devastan su vida en vicios, quedando en pésima condición. Una madre en una esquina espera sin una preocupación. Su hijo drogadicto la odia por ejercer la prostitución. Sí, queremos parar la situación. Date cuenta que un cambio en ti sería una muy buena solución. Vivimos en este mundo lleno de maldad y confusión. Vivo mi vida tranquilo con mucho rap y dedicación. Yo, si veo un nuevo día, seguiré yo con mi plan. Viviendo en armonía y escuchar música rap. Quien busca rebeldía simplemente acaba mal. Y así entre tantas balas muertes solo encontrarán. Si veo un nuevo día, seguiré yo con mi plan. Viviendo en armonía y escuchar música rap. Quien busca rebeldía simplemente acaba mal. Y así entre tantas balas muertes solo encontrarán. Yo, muerte solo encontrarán, muerte solo encontrarán, nada más. Muerte solo encontrarán, mi friend, MC Borne, yo.